de coche. Ella tiene toditas las mañas y a ti te quiere engañar con su carita bonita y su cuerpito de diosa. Engaña a todos sus hombres y a ti te quiere engañar también con su carita bonita y su cuerpito de diosa. Engaña a todos los hombres y a ti te quiere engañar también. Esa chica es mi mala, paga por la noche, va de coche en coche, solo por ofrecer su amor. Esa chica es mi mala, paga por las noches, va de coche en coche, solo por ofrecer su amor.